acá cumpliendo un sueño que venía de larga data y siempre soñando y pensando. Y bueno, nada, hoy ya casi hecho realidad. Estamos abriendo la academia que tanto deseaba y bueno, estamos ultimando detalles y bueno, tratando de avanzar para ya darle un toque final. ¿Dónde está ubicada esta academia vieja y cómo puede ser la gente para contactarse? La academia se va a llamar LBS Basketball. Nos pueden contactar a través de Instagram, LBS Basketball con K. Va a estar ubicado en Santa Cruz 740, acá a dos cuadras del Club de Rugby Las Cañas. ¿Este sueño lo perseguías hace mucho, vieja? Muchísimo, pero bueno, no se combinaban varios factores y bueno, justo se dio que pudimos encontrar un espacio físico acorde para lo que uno piensa desarrollar. Y bueno, nada, la verdad que estoy muy a gusto con el espacio y con sus propietarios. Y bueno, le estamos componiendo con la familia, la verdad que le estamos poniendo mucho amor, mucho dinero y mucho esfuerzo para tratar de ofrecer un servicio. Esto va a estar destinado para principiantes, intermedios o avanzados. Pueden ser chicos que nunca hayan jugado al básquetbol, van a tener su espacio. Jugadores intermedios o jugadores profesionales. Está pensado para varios niveles. Eso después, una vez activada la academia, la vamos a ir formando los diferentes grupos, ¿no? ¿Cuál es la idea futuro, vieja? ¿Armar equipos? ¿Competir en algún certamen? No. Esto es una academia de fortalecimiento para los chicos que ya juegan básquetbol. Bien. Y también va a haber un espacio dedicado a la recreación, donde el amateurismo también va a tener un espacio. Van a poder alquilar su cancha para venir a jugar con amigos después de las 20-30 horas. Y después también otro espacio de recreación para los más niños. Vamos a ofrecer el espacio para cumpleaños y bueno, como estilan las canchas de fútbol, pero esto con otro fin, que es el deporte nuestro, que es el básquetbol, ¿no? Bueno, viejita, agradeciendo la atención, ¿algo más para comentar? No, nada, agradecer a todos los que nos están dando una gran mano. También agradecer a mi familia, que la verdad que estamos poniendo un esfuerzo bastante importante para poder llevar adelante el proyecto, ¿no?